entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Un verdadero placer comenzar un nuevo día, la edición en directo desde los estudios centrales de Radio Adventista de Entre Amigos, un programa de amigos para amigos. Nos sentimos especialmente felices de poder comenzar esta nueva edición porque sabemos que nuestro gran grupo de amigos, y cada día es mayor, está junto a nosotros y está con nosotros. Bienvenido, bienvenido a todos los que nos escucháis normalmente, a todos los que estáis con nosotros, y si hay alguien que lo hace por primera vez, pues bienvenido a esta gran familia de amigos que es Radio Adventista alrededor de todo el mundo. Damos la más cordial bienvenida también a todos los oyentes que a través de Seven Day Radio nos escuchan en lugares diferentes del mundo. Gracias a todos vosotros por estar ahí, por compartir con nosotros estos momentos de radio en directo desde España, lógicamente hora peninsular española. Estamos justamente en el curso horario, comenzamos, estaremos con vosotros los próximos 56, 57 minutos hasta llegar a el final de nuestro programa. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a todos. ...96-265-1230... es el teléfono de Radio Adventista, que puedes llamarnos ahora en directo o en cualquier otra hora de horario de oficina para comentar cualquier otra cosa. Antonio está al control, o cualquiera de nosotros si estamos fuera de directo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros también, puedes hacerlo a través del correo electrónico info@radioadventista.com... que es precisamente el teléfono, que la dirección que tenemos para que puedas escribirnos en cualquier parte y en cualquier momento del día. También puedes hacerlo ahora que estamos en directo a directoradioventista@hotmail.com, que es la dirección de Messenger para poder estar en contacto, ya sabéis, in situ, en el momento apropiado. Tenemos también la posibilidad de que nos visites a través del blog radio-adventista.blogspot.com, que es precisamente todo la posibilidad de Radio a la Carta, la posibilidad de la parrilla, los comentarios que nos hace llegar. Gracias a todos por ello. Es un verdadero placer poder estar con vosotros, poder estar cerca de vosotros para poder sentir vuestra presencia a través de los medios de comunicación. Pues seguir escribiéndonos, seguir estando en contacto con nosotros, porque queremos estar junto a vosotros cada día. Nos sentimos felices por ello. Comenzamos nuestro programa de hoy, comenzamos la edición de hoy, miércoles, de Entre Amigos. Comenzamos. Un coche bomba mata al menos 28 personas en un mercado de Irak. Irak, capital Bagdad, gobierno república, población 28.222.181 personas. 28 millones, casi y un cuarto de millones de personas compone este país del mundo. Sin embargo, hay un grupo de personas, no sabemos cuándo, ni quiénes son, ni cuántos, ni cómo actúan, que han puesto un coche bomba y han erradicado la muerte de 28 personas a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Nasiriyah. La violencia ha vuelto a azotar este país, a Irak. Un atentado perpetrado con un coche bomba ha causado al menos 28 muertos y decenas de heridos en un mercado en la ciudad de Nasiriyah, capital de la provincia de Dikar, al sur del país, según informan fuentes policiales de este país. La explosión se ha producido, como decíamos, unos 30 kilómetros de Nasiriyah. El estallido ha ocurrido en torno a las 9 hora local, 5 del meridiano, y ha causado un incendio en varias viviendas. Varios testigos vieron a una persona aparcar el vehículo antes de que estallara. Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona para permitir las labores de rescate y el traslado de los heridos al hospital central. Fuentes hospitalarias han comunicado que hay decenas de heridos, también que hay varios niños y mujeres entre las víctimas. Ningún grupo todavía se ha atribuido el ataque. El ataque se produce 20 días antes de la fecha fijada para que las tropas estadounidenses cedan a las fuerzas de seguridad iraquíes el control de todos los centros urbanos del país, de acuerdo con un pacto de seguridad firmado entre Bagdad y Washington el 13 de diciembre del año 2008. El último atestado importante de Irak se produjo hace menos de un mes, 20 de mayo, cuando 35 personas murieron y alrededor de 80 resultaron heridas en otra explosión con coche bomba en Bagdad. El fuerte estallido al lado de un popular restaurante de mayoría chií causó una matanza y destrozó vehículos y destrozó centros comerciales cercanos. Si hablamos del anterior atentado de hace menos de un mes, pues las características son similares. Aprovechan los momentos de concurrencia, los momentos donde pues finalmente las personas van al mercado normalmente. Y fijaos, en aquel momento, hace menos de un mes, fueron 35 las personas muertas y 72 heridas en un atentado en coche bomba en la ciudad de Shula, en el noreste de la capital iraquí de Bagdad. Han informado fuentes policiales de ese país, informaron en su momento. La explosión ha sido tan fuerte que ha destrozado 10 vehículos y varios comercios cercanos. El atentado ha sido perpetrado, fue cerca de un popular restaurante de Shula, la mayoría chií. Las fuentes han añadido que 72 heridos fueron trasladados a hospitales de las cercanías para recibir tratamiento. Se trata del acto terrorista más grave, nos cuenta las noticias de aquel entonces, 20 del 5. Se trata de un acto terrorista más grave desde el registro del pasado 29 de abril, cuando 41 personas murieron y 68 resultaron heridas al estallar casi simultáneamente tres coches bombas al este de Bagdad. Los atacantes no tenían objetivos militares, entonces eran civiles, algo muy común, lo que demuestra la cobardía de los atacantes, nos decía el artículo del País.com. Y las agencias que él tiene, es el periódico tiene en este país. Ayer, esta mañana y hoy, todos los días de violencia en este país, pero ahora nos encontramos con 28 muertos. La verdad es que si comparamos estadísticamente uno y otro, sería casi la mitad, pero ese no es el problema. El problema es que hay otros 28 muertos y decenas de heridos en un mercado en la ciudad de Nasiriyah, que, de nuevo, dejan 28 familias heridas, 18 familias diezmadas, 18 familias con la sensación de que han perdido, y la realidad, a un ser querido importante que le proporcionaba la paz, el amor y el compañerismo que todos disfrutamos de nuestra familia. La verdad es que cada cierto tiempo tenemos que hablar de este país y de los métodos que tienen una minoría, seguro, de hacerse oír su voz, de hacerse oír entre los diferentes medios de comunicación. Si sumamos los 28 muertos de hoy y los 35 del mes pasado, alcanzamos cuotas en menos de 30 días importantes, que harían que la comunidad internacional se pensara muy bien o planteara muy bien qué está pasando en ciertos países del mundo, sin entrar para nada en sus políticas internas, ya que no nos corresponde. Pero qué está pasando cuando la vida del ser humano tiene tan poco valor en un mundo como el nuestro. nos gustaría desde luego poder pensar, poder meditar, poder sentir que todo esto se acaba y que el mundo cada día tiene mejores posibilidades de que tengamos relaciones personales más profundas. Mientras estamos sacando todavía del océano aquellos que murieron y no sabemos por qué en el accidente del avión, mientras el mundo sigue a un ritmo rápido su crisis económica, parece que el día a día en ciertos países es un ciclo repetitivo de muertes, heridos, asesinatos. Yo me pregunto, y tal vez puedas compartir conmigo la pregunta, ¿qué hay detrás de un asesinato de esta magnitud? Un asesinato que no es selectivo, que es a todo placer, ¿qué es realmente lo que pasa detrás de todo ello? La verdad es que nos parece bastante extraño que podamos vivir en un mundo donde hablamos de paz, hablamos de prosperidad, hablamos de crisis, pero también tenemos que hablar casi prácticamente cada día de asesinatos, de muertes, de violencia. 28 familias y decenas de familias de los heridos hoy sufren y padecen la incertidumbre de un atentado terrorista. El que esté muy lejos de nuestras fronteras no debilita para nada el valor del atentado. 20 días de diferencia entre 35 muertos y 28 muertos. Entre 80 heridos y decenas de heridos en el atentado de esta mañana. Algo, queridos amigos, se tiene que mover a nivel internacional para que todos aceptemos que la violencia no es el camino para nada importante dentro de las circunstancias de nuestro entorno. La verdad es que con violencia solo se generan odio, tristeza, dolor y para nada se genera un estado de confianza donde se puedan expresar libremente las ideas. Tal vez, si los terroristas de cualquier parte del mundo se sentaran en sus parlamentos a hablar y a defender sus ideas, serían mucho más justificables que lo que está pasando en la actualidad. Hoy es Irak. ¿Y mañana? ¿Cuál será el país del mundo que se vea sometido a un atentado terrorista? Nos gustaría que fuese el último. Sabemos que es una utopía, pero la verdad es que nos gustaría que pudiésemos tener bien claro cuál es la posibilidad de poder estar juntos, hablando, dialogando e intercambiando la riqueza de las diferentes culturas del mundo. Pero parece que los atentados y la guerra trucan casi siempre el valor de ello. Ojalá sea la última vez que tenemos que hablar de un atentado de esta magnitud. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. Tesoros ni la bendición, no busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo. antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con él. Prefiero a Cristo, me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. Tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No sé cómo. Señor, tú eres mi tesoro, Señor. No anhelo otra cosa en la vida más que tu presencia. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. Se comparan con él. Prefiero a Cristo, me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Tú eres mi tesoro, Jesús. Efectivamente, Entre Amigos, el programa matinal que hacemos desde Radio Adventista en directo de lunes a viernes para estar junto a ti, pues estos minutos entre las 11 y las 12 de cada día en directo o en las reemisiones de por la tarde. Pues como ya sabéis, en el programa de hoy tendremos las efemérides, tendremos el pensamiento y tendremos, pues como siempre hacemos, una entrevista. Hoy es el día de las entrevistas, así que pues estamos ya preparados, estamos a 10 de junio, van pasando poquito a poquito los días. Seguramente como estamos muy pendientes de ellos, por eso no nos damos cuenta, ¿no? Pero ya estamos a 10 de junio. Antonio, Esther y un servidor, comenzamos a comentar los hechos importantes y relevantes de la historia. Bueno, pues exactamente, comenzamos con nuestra sección de efemérides y como muy bien decía Pablo, estamos a 10 de junio. Y en 1491, un día como hoy, más de 100 personas acusadas de seguir las costumbres y los ritos del judaísmo eran quemadas en un auto de fe celebrado en Barcelona. Vaya. Qué lástima, ¿no? A mí me encanta el nombre. Auto de fe. Anda, ¿qué? Atropello. Atropello de fe. Ese sería más, sí. Sería mejor. Bueno. Tremendo, ¿no? No son ya judíos, sino personas que incluso se hicieron judías, que practicaban esos ritos. En fin, es un momento terrible, 100 personas quemadas por eso. Pues es, ya sabes que es uno de los actos de penitencia que la Inquisición impuso entre finales del siglo XV y el siglo XVIII y que finalmente, por los autos de fe, la justicia civil llevaba a cabo el castigo dictado por los tribunales inquisidores. Exactamente ¿qué? Igual que la época de Jesús. Qué terrible. Cuesta a veces entender, ¿no?, en estos momentos, no sé, hasta dónde puede llegar la mente del ser humano, ¿no?, para poder concebir, aceptar y justificar esos atropellos. Y además en nombre de Dios, o sea, que ya es algo... Bueno, y además si se supone en nombre que Dios, de Dios es amor, sí, ¿cómo puede alguien pensar que esto le gustaría a Dios? Es que es tan aberrante. No, esto demuestra que pasó en un futuro, pasó en el pasado y que en el futuro podría volver a ocurrir. Porque, sin ninguna duda. Porque el carácter del ser humano y el corazón del ser humano no ha cambiado, al contrario, creo que vamos a peor, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que la intransigencia en estos momentos y el rechazo a los que no piensan igual que nosotros, pues bueno, pero de ahí llevar a la hoguera, no sé, es que... Por eso hacemos a veces ese matiz, ¿no? Que la religión tiene que ver con los hombres, exactamente. No tanto con Dios, o sea, muchas veces, en fin, hacemos cosas en nombre de religiones que no son las más adecuadas. Ya hablamos de la hoguera, bueno. Pero la Inquisición tenía otros sistemas torturas, ay. Exactamente. Un poquito más fríos. Sí, exactamente. Qué horrible. Sí, tenía bueno, caliente la hoguera sí, y frío sí, sí. La tortura. No, por eso hemos comentado a veces cómo nos va a extrañar que la gente que no tenga una experiencia personal con Dios y que conoce solamente lo que conoce por una cuestión cultural, acepta a Dios y a la religión. Exactamente, y sea fácil, es completamente muy difícil hoy en día. Vivimos, aparte que estamos en una sociedad muy secularizada, pero bueno, cuando uno se remonta al pasado, la verdad es que... Pero hay que luchar, ¿no? Los cristianos hemos dejado mucho que desear, ¿eh? Hay que luchar para que las personas que no conocen a Dios todavía conozcan a Dios, sí, claro, y que no se dejen llevar por sus prejuicios. Y se lucha y se trabaja y se comparte el evangelio. Y lo hacemos. Lo que pasa es que hay que reconocer que gato escaldado huye del agua. Y yo creo que ese refrán tan español que dice... que tus actos hablan más fuerte que tus palabras, aquí ha sido históricamente cierto. Es decir, ¿cómo vas tú a hablarle a familias que han sufrido torturas y tal en otros países del mundo, por ejemplo, ahora? Es que la religión se ha convertido en un problema para mucha gente, desgraciadamente. Pues no, nosotros tenemos otra perspectiva de la religión totalmente diferente, una unión a Dios, algo que nos da felicidad, que nos da esperanza y que nos hace ser mejores personas para ayudar a otros. Así que ese es el concepto. Ese es el concepto que hay que tener de la religión. Bueno, pues en 1813, un 10 de junio, las Cortes de Cádiz reconocen por decreto el derecho de propiedad intelectual. Por decreto. Ya comenzamos. Bueno, está bien, sí, sí. De ahí hasta lo que hemos llegado hoy a lo que es la SGAE, ¿no? Con las críticas últimas que recibiendo. No nos hemos metido mucho con ella por lo que nos puede afectar. Bueno, no, pero si hay que meterse, realmente... uno se mete, porque están teniendo unas decisiones, poco humanas. Inadecuadas. No son ni políticamente correctas. Sí, no, ni políticamente correctas. Está claro que luchan por los derechos de los autores, de lo cual nosotros estamos completamente de acuerdo, pero claro, yo creo que hay maneras y modos, ¿no? No sé. Bueno. En fin, se me había olvidado comentaros que en 1776, un 10 de junio, nos vamos un poquito atrás, el Congreso de Filadelfia aprobaba, es que es importante, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tal día como hoy. ¿Qué has dicho? Ah, bueno, el día... 1776, 10 de junio. Un 10 de junio, sí, exactamente. Muy importante esa declaración de independencia. Hoy puede ser fiesta en Estados Unidos, ¿no? No, la fiesta de independencia es el 4 de julio. El 4 de julio. Porque digamos que hoy se declararía la independencia y supongo que llevarían un tiempo, no sé, hacer los preparativos para celebrarlo y tal. Pero el caso es que el 4 de julio es el día de la independencia. ¿O se instauró oficialmente o qué pasa? Sí, vete a saber, sí. Ya lo veremos. De hecho, falta poco para el 4 de julio. O sea, falta menos de un mes. Es verdad, ¿eh? Uy. Ya estamos en verano. 1837. Este 10 de junio se inaugura en París el Museo de Versalles, que hemos hablado alguna vez de él. Muy bonito. Precioso. La verdad es que precioso, sí. Los que han tenido la posibilidad de visitarlo, recorrer esos jardines y esos lagos. Y yo me he hinchado a fotos, no sé vosotros, sí. Pero yo... Sobre todo en el Salón de los Cristales, ¿no? Bueno, allí. De los espejos, allí, perdón, no, porque yo no soy muy fotogénica, entonces no. Yo fotografiaba jardines. Pero, a mí es que los espejos me hacen una injusticia cuando me miro. ¿Verdad? Que, son que ellos. Es como el bikini. Exactamente igual. Es él. No somos nosotros. A mí me parece que los espejos nos tienen una manía especial. Sobre todo algunos. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Y fijaros, hablando de cámara de fotos, en 1907, Auguste Lumière presenta en París la fotografía en color. Ah, en el 7, 1907, es cierto, sí. Hubieron, en esa misma época, hubieron también otras experiencias en Estados Unidos, con Eastman Kodak, que fue el fundador después de la, bueno, de la gran casa Kodak, ¿no?, que hoy en día todavía está en vigencia. Pero sí, en color, la verdad es que tenía una serie de pigmentaciones, que el color que había en aquella época no era el color de ahora, lógicamente. Lo que se hacía anteriormente era pintar fotografías. Claro. A veces, claro, porque los pintores de cuadros empezaban a quedar sin trabajo debido a la fotografía, lógicamente, que era mucho más realista, lógicamente, que un cuadro, con lo bueno y con lo malo que eso tenía, ¿no? Porque los cuadros también se podrían estilizar, quitar algunas verruguitas y esas cosas y tal. Ah, la fotografía... ¿Ya existía el Photoshop? Existía, hombre, claro. Pero en versión pintura, en versión claro, foto no. ¿Qué pintor se iba a atrever a pintar a un rey de la época o a un señor de la época y no pintarlo lo más atractivo posible? O a una señora, evidentemente. Así es que muchos de ellos pasaron a pintar fotografías y darle los primeros tonos y colores que todavía tenemos y se conservan. Así es que, bueno, muy interesante. La fotografía es un mundo apasionante. Hoy en día el digital ya ha cambiado mucho este aspecto bohemio y creativo. Creativo, aunque y el hoy en día no digamos. Sí, aunque hoy en día la creatividad con el Photoshop ya no tiene límites, ¿no? Antes sí que tenía límites en el laboratorio, hoy en día ya no hay límites. El límite está en la limitación del hombre, la imaginación. 1931, 10 de junio, se producen graves conflictos laborales en España, principalmente en las minas de Asturias y entre los campesinos. La gente más preocupada, ¿no? O sea, más dañada por esta situación. Primero por las reconversiones industriales, lógicamente, y luego por el abandono del campo. La mayoría de gente joven, no sé, los años 50 y los años... ¿Qué año 31. Has dicho? 31. 31, claro. O sea, la gente tendía a irse a las ciudades. Y ahora también. Y ahora a mí siempre también, me ha llamado mucho eso la atención, ¿no? Cuando estudias y te enseñan la pirámide, ¿verdad? Pues ves que el estadio más grande, más amplio, sí, tiene que base, ser la agricultura, la ganadería, en fin, todo sí, esto, pero, ¿no? Sí, pero que la trabaje otro. Y realmente, hoy en día, no hay suficientes ayudas, no hay suficiente estabilidad, pues la mayor parte de los jóvenes, yo tengo familia agricultores, que mis primos ya no lo son, la mayoría de esta carrera, y se van a la ciudad. Es que para ser rentable la agricultura y la ganadería tienes que tener una explotación bastante grande. Claro. Entonces, estamos haciendo las cosas un poco mal, ¿no? Acabaremos comiendo transgénicos y plástico como estamos haciendo ahora. Ya lo estamos haciendo, Oye, por cierto, el plástico está bueno. ¿El plástico está bueno? Sí. Bueno, sí, no, dentro de poco el plástico estará bueno, sí, porque tal como vamos, es eso. Entonces la gente abandona el campo, se va a las ciudades y los mineros en este caso, pues bueno, es un trabajo bastante duro. Habría que darle un poquito la vuelta a la tortilla, ¿no? Y podríamos aquí incluir, aunque la noticia no lo incluye, pero podríamos incluir a los pescadores. También, es una fuente de alimentación, la ganadería, el campo y la pesca. Y son trabajos muy duros. Son trabajos muy duros y que depende mucho de la climatología y que depende mucho, pues bueno, del buen... Y si no hay suficientes ayudas, si está mal considerado, si tal y si cual, pues realmente nadie se va a dedicar a eso. Y al final, pues nada, acabaremos comiendo lo que estamos comiendo ya, que yo como tomates porque me dicen que eso es un tomate. Y ya no saben nada. No, lo que ha pasado es que, claro, hoy en día encontramos países en el mundo que se encuentran en situaciones como los años 40, 50, aquí en España y en otros sitios, que se produce allí a un bajo coste y se trae, pero claro, la fruta del producto madura en el transporte, a veces en barcos, y la producción se hace muy masiva e industrializada a base de transgénicos y manipulación para evitar las plagas, para evitar la falta de agua y así poco a poco. Yo sueño con un terrenito, con un huertecito. ¿Eh? Hay personas que quieren sí. coches y casas. Yo quiero un huertecito. Oye, pues aquí en la radio, aquí al lado de la ventana, oye, tenemos un poco de terreno. Igual yo quiero un huertecito para cultivar hortalizas de verdad. Unos tomatitos, que sepan, que sepan de verdad, sí, a tomate. Sí, sí. ¿Qué? Os estoy escuchando y es que me conmovéis los dos. Pablo, sois unos románticos. Pablo se come lo que sea. El Pablo es más de supermercado, de área comercial. Sí, él va allí y compra. Sí, no, a mí me enseñaron que la leche sale del tetrabric. Exactamente. Que, es decir, yo solo lo tengo asumido, ¿eh? Bueno, pues está bien, bueno, así sufres menos. 1948, 10 de junio, se inaugura la 26ª Feria Internacional de Muestras de Barcelona, uh-huh, en la que se efectúan, fijaros, las primeras pruebas de televisión en España. ¿Ah, fue sí? Es el momento. ¿Ah, sí? ¿En España? ¿Pero en qué año has dicho? Perdón, 1948. 48, las primeras pruebas. Bueno, todos sabemos que las emisiones de televisión regular, uh-huh, empezaron en el 56. O sea que en el 48 fueron las primeras pruebas. Eso no lo sabía, ese dato. Uh-huh. Y además en Barcelona. Y en esa feria internacional. Y en esa feria internacional. Uh-huh. Bueno, sabemos que estos eventos internacionales a veces provocan eso, ¿no? Siempre ciertas experimentaciones y pruebas de nuevos adelantos y tal. Uh-huh. En ellas pues se presentaron los primeros coches, también Francia. Por ejemplo, en la Torre Eiffel, que es uno de los elementos que quedaron de una feria internacional en París, uh-huh, a principios de 1901, 1902, uh-huh, creo que fue, se utilizaron también para la colocación de unas antenas de radio allí, de la FR1. Así es que todas las ferias pues han generado ciertos adelantos científicos y técnicos, ¿no? Algunos de ellos han desarrollado y otros pues han quedado un poco en el abandono, ¿no? A veces por intereses más económicos, industriales, que otra, uh-huh, cosa. Sí, sí, pero han desarrollado, bueno, la tecnología, igual que las guerras que dices a veces, ¿no? Que también, sí, no, sí, por sí, causa de ellas, pues se desarrolla mucho la tecnología. Bueno, pues fijaos, hablando de guerra, 1977, un 10 de junio, delegados de 130 países firman en Ginebra un tratado para aumentar la protección de la población civil en caso de guerra. Y a mí me entra la risa. Sí, porque no sé, ¿cómo vas a protegerla? Pues vamos, mira, no sé. Si atacan una ciudad, los pobres, los primeros que lo padecen son los civiles. Porque los militares, primero que son profesionales, segundo que tienen armas y ya saben cómo hacer y cómo esconderse. Pero ¿qué va a hacer una familia que le pilla en medio de una guerra como pasó, por ejemplo, en los Balcanes o en Yugoslavia? Lo que más muere en las guerras sitio es población civil. Claro, eso no nos cabe ninguna está duda. Está claro, lo más indefenso. Si quieren protegerla, que no hagan guerras. Claro, lo que está pasando en Palestina, en Israel y, bueno, en cualquier lugar donde haya guerra, siempre. Pero es vergonzoso, ¿eh? Hemos inventado bombas que no afectan a los edificios. Sí. O sea, claro, realmente. Claro, pero qué absurdo. Lo que nos cuesta dinero. Sí, claro, sí, como las vidas humanas no cuestan dinero, pues bueno, cuanto menos seamos, mejor. Recuerdo, bueno, desgraciadamente la historia sí nos lo presenta, pero ¿recordáis esas escenas que a veces habían enfrentamientos en la Edad Media y posterior, ¿no? Siglo XVII y XVIII, donde los ejércitos se batían entre en unas ellos grandes esplanadas, sí, sí, claro que y entonces sí tenemos esas imágenes, aunque sean de película. En el cuerpo a cuerpo. Exactamente, entonces se batían allí, pero fuera de las grandes ciudades, ¿no? Es cierto que también muchas ciudades fueron bueno, abatidas en claro guerras y bombardeadas. Nada, y tal, es ¿no? que ahora hay que controlar no, la natalidad y la demografía, ¿no? Y sí, entonces pues nos tenemos que cargar a poblaciones enteras para ser menos bocas que alimentar. La lástima de todo esto es que a veces la población civil es utilizada como escudo, ¿eh? También. Claro. Y entonces, claro, pues claro, a veces los niños y las mujeres que bueno, y los hombres que son los primeros que caen. Todos, en una guerra cae todo el mundo. Hoy en el informativo, en la última noticia, pues nos hacía referencia a esa venta de armas por parte de España que lo ingresa al año no sé cuántos billones. Un billón de... Tremendo, tremendo, pero qué triste que se haga negocio con cosas así. Y eso que España no es uno de los primeros productores de armas del mundo, ¿no? Pero le va bien, ¿eh? En esto no hay crisis. Sí, pero eso es lo mismo que una noticia comentamos hace unos días, que las grandes empresas de sanidad y las grandes empresas de seguros de vida en Estados Unidos, los dividendos los invierten en tabacaleras. Fíjate, sí, es que qué absurdo. Este mundo está al revés. No, porque mira la parte de rentabilidad económica y está ahí, queda más dinero. Pues esto, pues ahí va. Ay. Bueno. Y en 1982, un 10 de junio también, más de 400.000 personas se manifestaban en Bonn, en la República Federal Alemana, uh-huh, a favor de la paz y el desarme. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ahí seguimos manifestándonos. Sí, no sirve para mucho, paz, pero sí, ahí está, ahí bueno queda. 1985, 10 de junio, según un informe de la OCDE, España se está desertizando a un ritmo acelerado. Que se lo digan a los monegros, ¿eh? Por sí, bueno, los monegros y tendríamos que ir a Almería y toda la zona, bueno, sur, eso es cierto. Sí, tremendo, sí, tremendo. Y a la isla Perejil. Bueno, eso es así. Un puro desierto ya. Y esas cosas que están haciendo con los chemtrails, los aviones estos, y esas cosas de traer agua, quitar agua, ya manejamos... Bueno, son controls, ya. Somos el rey del mambo, manejamos sí, la madre sí, manejamos la meteorología, sí, manejamos sí, lo sí, que sí, queremos, sí. Pero a pesar de todo, nos desertizamos. Podemos así hacer llover donde nos interesa y que no caiga granizo donde nos interesa, lógicamente, mm-hmm. Pero la falta de agua y el aumento de temperatura y del nivel del mar, pues todo eso va a influir, y mucho. Bueno, no pasa nada, como no todo es cuestión de dinero, en los monegros vamos a hacer un casino, así que tranquilo. Ejemplo, es verdad, es verdad. Esa noticia llegó, pero hace tiempo nada, que ver, se está hablando de eso, ¿no? Parece a mí que no se está haciendo bueno, nada. Bueno, si se hizo en Las Vegas, ¿por qué no se va a hacer en los monegros? Claro, a ver, ¿por qué no? A ver. ¿Qué tiene la Vega que no tenga los monegros? Hombre, en realidad un casino, el único agua que necesita es la que se van a beber, que van a beber poca, y los bates, es decir, que... De 98 grados. Por eso digo que tampoco... Qué pena. Que tampoco creo que sea mucho problema. En fin, 1989, vamos a dejar el alcohol aparte y vamos a hacer ejercicio, porque la tenista española Arantxa Sánchez Vicario consigue la victoria en el torneo de Roland Garros tras vencer en la final a la alemana Steffi Graf. Muy bien. Esta tenista importante, Arantxa Sánchez Vicario. Sí. Dentro del mundo del tenis, como mujer, y la parte femenina del tenis español es la que más ha sobresalido. Y después de ella, no ha habido una jugadora como ella, que haya alcanzado, de momento, claro, que haya alcanzado sus niveles. Así es. Y en 1993, fijaros qué triste, en Reino Unido se prohíbe la exhibición del nuevo anuncio de la firma Benetton, que muestra, atención, 56 órganos sexuales y pubis de uno y otro sexos y de todas las edades. ¿Vosotros creéis que es necesario mostrar, aunque sea un órgano sexual y pubis, de diferentes sexos y diferentes edades para promocionar ropa? Pues mira, ¿sabes qué decirte? En publicidad sí, y es una campaña que ha tenido muchísimo éxito. Sí, han sabido hacerla, ¿eh? Benetton se ha caracterizado siempre por ser campañas muy agresivas. Y a veces se consiguen más por el eco en los medios de comunicación que por la propia campaña. No son tontos. Pensar que la gente que hace publicidad... En general, estamos hablando... Lo que estaban buscando, está claro, es que se hiciera la publicidad en el hecho de que la censuraran, claro. Es como el anuncio de ayer, no sé si lo visteis, había salió en las noticias, una empresa, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero bueno, de Andalucía, que puso, creo que era de venta de inmobiliaria o algo así, que puso en su cartel 2.000 euros en billetes de 5 euros y la gente se daba de tortas para coger el dinero. Vi la noticia media, sí, vi la gente subida a la escalera y arrancando. Qué mejor manera de salir en televisión, mejor publicidad gratuita. Claro. Es igual que esta campaña que ha hecho esta compañía de vuelos de bajo coste con la imagen de la reina, ¿no? Entonces, bueno, sabía que la reina no se iba a querellar porque no es ético. Han pedido disculpas pero han salido todos los medios y se han hecho una publicidad tremenda. Qué morro. Eso es la publicidad. La publicidad es agresiva. Hay que poner ética en la publicidad. Ya, sí, ¿eh? Y la hay. Ya. Y la pues ética de la publicidad. No funciona mucho. No, pero escucha, es que la ética en la publicidad es la rentabilidad. Claro, vaya, pues entonces no me parece muy ética. Bueno. Si empezamos así. Entonces, esa ética no es ética. Es lo que hay, sí. Qué pena. Bueno, 1997, 10 de junio, el Parlamento Europeo aprueba la nueva directiva Televisión sin Fronteras, que regula las actividades de radiodifusión televisiva en la Unión Europea, incluida la emisión de grandes acontecimientos deportivos. La UER, de la radio es UER, sí. ¿Tenemos eso ahí? Bueno, es un campo... ¿Sabes lo que pasa? Que hasta ese momento se utilizaban las ondas hercianas, que es un bien escaso y común entre todos. Entonces, claro, habría que distribuir y había que limitar las emisiones de unas cadenas y otras para no tener interferencia. Hoy en día ya con el satélite, con el TDT, con los digital, pues bueno, eso ya se ha eliminado bastante problema, porque por donde antes entraba un canal, hoy en día en TDT ya te entra un complex y son cuatro canales. Sí. Y en digital, digo, en vía satélite, pues ya te llevan 200, 300 canales. Hoy en día ya no es el número de canales, sino el problema que empieza a haber es los contenidos de esos canales. Que claro, para rellenar las parrillas las de 24 horas, pues claro, hace falta mucho programa. Bueno, pues aquí en el centro de producciones están en ello, sí, ¿eh? O sea, vamos a ver. Ahí vamos. 2006, la Asociación de Víctimas del Terrorismo convoca una multitudinaria manifestación en Madrid, tal día como hoy, un 10 de junio, en contra de la política antiterrorista del gobierno en aquel momento. Bueno. Son momentos de la historia, bueno, pero lo cierto es que las víctimas, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pues siempre está ahí, ¿no? Exactamente. recordando pues lo que ha pasado, que no quede en el olvido, evidentemente, hombre, y pidiendo un poco de justicia. Son sus familiares. Es así. Claro. Es decir, eso está claro. También en 2006, un 10 de junio, se suicidan tres detenidos en la prisión militar de Guantánamo. Poco, recientemente, también se suicidó otro. Yo no sé exactamente. Sin comentarios, sí. Es una situación terrible, a ver si de verdad se soluciona. Y en 2007, también un 10 de junio, Rafa Nadal gana su tercer título de Roland Garros tras vencer a Roger Federer. Muy bien. Y ahí está, ¿eh? Un gran tenista, Rafa Ahí Nadal. Está luchando, sí, hombre, sí. Sigue siendo el primero, el número uno de la ATP, pero bueno, es difícil ganarlo todo, lógicamente, y mantenerse a un 100% en todos los partidos. Así es que este año el chaval lo que ha podido hacer es celebrar su cumpleaños con su familia, que a mí me parece muy bien. Pues hombre. Claro que sí. Pero está lesionado y... Bueno, pues que descanse un poco, hombre. Que también le viene poco, bien. No pasa nada, el chaval es muy joven, queda muchos años de vida todavía. Hay que disfrutar de la familia también. Y el tenis es un deporte que requiere mucha dedicación y mucho rendimiento. Y bueno, a veces no se puede estar al 100%. Muy y en cuanto a defunciones y nacimientos, vamos a rescatar solamente algunas muertes notables. En 1099, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid hidalgo castellano, fallecía también un día como hoy. Bueno. Y en 1926 era Antonio Gaudí, arquitecto español. También. Ya sabéis, atropellado por un tranvía. Sí, es curioso, la muerte. En fin. Él tenía cierta dificultad de vista y oído también. Antonio Gaudí es a la arquitectura lo que Dalí a la pintura. O sea, sí, es un genio. En España tenemos también Picasso y tenemos otro Miró. Pero sí, la verdad es que era un genio. Y la Sagrada Familia todavía en proceso ahí de construcción, porque, bueno, es una de sus últimas obras. A ver si no se les hunde, que quieren hacer pasar por debajo el tranvía o el metro. Hay movimiento social que se está negando a eso, nomás que igual nada no por acaban. Las vibraciones y tal, ¿no? Ya veremos, a ver. Además, lo curioso de la Sagrada Familia, como sabéis, que es una catedral que se construye con las aportaciones voluntarias de los fieles. De los fieles y de la gente que lo visita, ¿no? O sea, que no recibe ninguna aportación oficial, entre comillas, digámoslo así, y que se hace con las donaciones. Pues me parece muy bien, como tiene que ser. Lleva ya casi 100 años, claro, pero, sí. Pero bueno. Ahí está. Está bastante bueno, pues, acabado. Igual ya. Que Gaudí o Dalí eran grandes en lo suyo, pues Jorge Bucay también es importante en lo suyo también, ¿no? En literatura. Sí, sí. Y precisamente hoy tenemos un pensamiento muy curioso pues de este gran autor. Me ¿Os gusta. Parece que lo vamos leamos? A escucharlo, claro vamos que a sí. Ver. Anímate a volar, de Jorge Bucay. Cuando el polluelo se hizo grande, su padre le dijo: hijo mío, no todos nacen con alas. Y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, opino que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. Pero yo no sé volar, contestó el hijo. Ven, dijo el padre. Le tomó de la mano y caminando le llevó al borde del abismo en la montaña. Ves, hijo, este es el vacío. Cuando quieras podrás volar. Solo debes pararte aquí, respirar profundo y saltar al abismo. Una vez en el aire, extenderás las alas y volarás. El hijo dudó. ¿Y si me caigo? Aunque te caigas, no morirás. Solo algunos machucones que te harán más fuerte para el siguiente intento, contestó el padre. El hijo volvió al pueblo y se lo contó a sus amigos, a sus compañeros, con los que había caminado toda su vida. Los más pequeños de mente le dijeron: ¿estás loco? ¿Para qué? Tu padre está delirando. ¿Qué buscas volando? ¿Por qué no te dejas de tonterías? ¿Quién necesita volar? Los más lúcidos tenían miedo. ¿Será cierto? Oye, ¿no será peligroso? Mira, empieza despacito y... En todo caso, prueba a tirarte primero de una escalera o desde la copa de un árbol. Pero desde la cima no, ¿eh? El joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó. Desplegó las alas, las agitó en el aire con todas sus fuerzas, pero claro, la distancia no era suficiente y se precipitó a tierra. Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre. «Me mentiste, no puedo volar. Probé y mira el golpe que me he dado. No soy como tú, mis alas son de adorno», lloriqueó. «Hijo mío», dijo el padre, «para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en paracaídas. Necesitas cierta altura antes de saltar. Para aprender a volar, siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno no quiere riesgos, lo mejor será resignarse a seguir caminando para siempre. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Entre Amigos. Bueno, pues continuamos en nuestro magazine, estamos en Entre Amigos, deseamos que hayáis disfrutado de la pausa musical y ya sabéis que los miércoles tenemos nuestro espacio de entrevistas. Hoy tenemos una entrevista, pues especial, como siempre, siempre nuestras entrevistas son especiales, pero en este caso, pues nos toca tal vez un poquito más el corazón, porque vamos a hablar con Ana Yorca, licenciada en Medicina y colaboradora del proyecto del Hogar de Niños de Santa Bárbara en Honduras, de la ONG Reach Internacional. Vamos a hablar entonces de un proyecto pues hacia los más pequeños, hacia la infancia. ¿Qué tal estás, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado. Pues gracias por venir, estamos muy contentos de poder contar contigo en este espacio. Bueno, lo primero a lo mejor que te podríamos preguntar es, una chica joven, recién licenciada, pues con muchísimas cosas para hacer, y se te ocurre pues dejarlo todo y marcharte a Honduras. ¿Qué pasa por tu cabeza para hacer esto? No sé. Bueno, pues la verdad es que como acabas de decir, justo acabé la carrera en junio y bueno, los que estudiamos medicina tenemos que hacer un examen para luego especializarnos. Y fue durante ese periodo de estudio un poco duro porque tienes que estudiar muchos meses que decidí buscar algo que me diera ilusión para después del examen tan grande, para poder estudiar con más energía. Y fue entonces cuando planeé hacer algo solidario. Y como tenía un tiempito hasta que salieron las notas y todas estas cosas que pasan después de hacer unas oposiciones, pues aproveché ese tiempo libre que tenía para irme. Vaya, en lugar de, no sé, unas vacaciones, lo aprovechaste para bueno, cuando solidario. Pruebas cosas de estas, a veces irse de vacaciones no es tan, no te llena tanto. O sea, también he tenido tiempo de descansar y allí también he podido visitar y hacer algo de turismo. Entonces ha sido un poco una mezcla de todo, pero a la vez te sientes un poco útil. Está mejor que... O sea, que tú ya tenías cierto bagaje, tú ya has colaborado en otros proyectos solidarios anteriormente. Sí, es que me gusta mucho y ya llevo bastantes años intentando durante los veranos, durante la facultad, pues estudiaba más durante el curso para que en verano no me quedara nada y poderme ir, y no es la primera vez que voy a Sudamérica o a otros países. Bueno, ¿Sudamérica, otros países? ¿Dónde más o menos has estado? ¿Por qué lugares te has movido? He visitado sobre todo Sudamérica, porque como voy poco tiempo, un mes, mes y medio, me interesa bastante conocer el idioma y que me puedan entender los niños para poder trabajar con ellos rápido. Porque si te vas a un sitio que no entiendes a los niños, hasta que te adaptas, ya se ha pasado un mes y medio. Entonces en Sudamérica he estado en Paraguay, he estado en Nicaragua, que es Centroamérica, pero bueno, Honduras... Y luego fui a Kenia también, pero eso no... Madre mía, o sea, te he dado tiempo a todo, ¿eh? Sí, bueno. Vaya. Oye, y concretamente este proyecto del Hogar de Niños de Santa Bárbara en Honduras, de la ONG Reach Internacional, ¿cómo te enteraste del proyecto? Pues bueno, es que la primera vez que fui a Paraguay y también era con esta ONG. Entonces siempre he tenido su dirección y he mantenido el contacto porque siempre que me ha interesado pues he acudido a ella. Como me resultó muy gratificante aquel viaje y acabé muy contenta, pues llamé otra vez. Ah, y se me olvida, también fui a Bolivia. Ah. Yo sabía que me faltaba. Ha recorrido el mundo, ¿eh? De forma solidaria. En Sudamérica más que nada. Seguro que es la mejor forma de viajar. Sí, sí, sí. A ver, esta ONG se preocupa fundamentalmente de los niños, que es el, o sea, mi objetivo también cuando voy a un viaje solidario suele ser trabajar con niños porque me gustan mucho. Y fundamentalmente hace hogares de niños, no tanto las instalaciones, sino crear centros que no se llaman orfanatos porque muchos no son huérfanos, pero son una especie de centro donde están los niños que por causas sociales o por algunos problemas familiares o incluso judicialmente necesitan ser separados de sus padres y ofrecen un hogar, una familia. Entonces se llaman hogares de niños, no son orfanatos. Y entonces básicamente a lo largo de, bueno, tienen por todo el mundo, pues tienen centros donde tienen niños desde pues 2 y 3 años hasta los 18 años y les ayudan a que puedan estudiar, puedan acceder a una carrera. Y cuando ya tienen 18 o 19 años que pueden independizarse, ellos pueden decidir si prefieren seguir en el hogar y ayudar en el hogar o irse, independizarse un poco. Pero básicamente trabajan, la unidad de trabajo es el niño. Qué bonito proyecto. Cuéntanos un poco, ya más profundizando un poquito en ello, ¿cómo viven esos niños en el orfanato en el que has colaborado? Pues, a ver, es diferente el hogar de niños de Nicaragua, el de Bolivia, cada uno tiene sus cosas. Aquí en el de Honduras los niños están muy bien. O sea, económicamente estaba funcionando bastante bien, ahora con lo de la crisis de Estados Unidos están teniendo que ajustarse un poco, pero viven muy bien. Tienen distintos cuartos donde agrupan a los niños más o menos por edades y suelen dormir en una habitación pues 7-8 niños. Y bueno, les proporcionan una educación, pueden ir a la escuela o al instituto los que son más mayores. Luego tienen también algunos horarios en que tienen que trabajar para mantener el hogar en condiciones y también para que sean conscientes de que no todo les es un regalo, que tienen que trabajar por lo que se les da. Y bueno, pues trabajan desde en la cocina, el jardín, cualquier cosa. Y bueno, también tienen tiempo para jugar porque son niños. Y bueno, tienen tiempo también para sus devocionales, tienen tiempo para la música. La verdad es que son niños que tienen una vida incluso más equilibrada que la de muchos niños de aquí. Y viven en la montaña, hacen muchas excursiones, no sé. Realmente yo me los hubiera traído a todos porque los echo de menos, pero no sé si vivirían mejor aquí. ¿Cuántos son más o menos? Pues a ver, ahora eran unos 47 o así. Pero bueno, eso fluctúa. No porque se vayan, porque normalmente se suelen quedar, sino porque, bueno, pues si hay algún juicio y no saben dónde van, o sea, reciben niños nuevos. Bueno, bueno, bueno. ¿De qué modo has podido colaborar tú en concreto con este proyecto solidario? Quiero decir, ¿has sido en calidad de licenciada en medicina para poder colaborar de esa forma? ¿O has sido, pues bueno, por ayudar dos manos más? No, la verdad es que de médico he ejercido bastante poco. Es cierto que pues todo lo médico que ha pasado durante mi estancia allí, pues me he encargado yo. Más que de curar, sino de saber si era algo que era necesario llevar al hospital o no, pero no he trabajado como médico, he estado allí pues como una voluntaria más. Había allí 7-8 voluntarios más que hacen lo mismo, pues ayudar a despertarlos, ayudar a que se bañen, hacer el desayuno, acompañarles a la escuela, y he sido maestra también. Y nada, pues eso, acompañarles, jugar con ellos, darles mucho cariño, contar muchas historias. Supongo que se crea un vínculo muy especial, supongo que ellos te echarán de menos, sí. Y tú a ellos ahora mismo también. Sí, es difícil volver. ¿Mantienes cierta relación con ellos todavía ahora? Bueno, es que acabo de volver. Realmente ahora pues los echo mucho de menos y pues me escriben a través del ordenador de algún voluntario. Es difícil porque está muy lejos y no tienen un teléfono así como para poder llamarlos. Claro. Y muchos son muy pequeñitos, tienen 4 años, tampoco saben ni escribir todavía. Normal. Pero sí, como las directoras y mucha gente que trabaja allí son españolas, pues vienen regularmente, me puedo comunicar con ellas por email. No es lo mismo, pero al menos sí que puedo saber cómo siguen. Supongo que tendrán unos voluntarios que están ahí permanentemente y después tienen otro tipo de voluntarios que van rotando, pero ellos cuentan siempre con una figura estática, digamos, en ¿no? En efecto, sí. Tienen un suministro, o sea, digámoslo así, que cada año van unos 8 voluntarios. Cuando yo he estado había voluntarios de Estados Unidos y de Alemania. O sea, que hay 4 chicos y 4 chicas. Y normalmente, o sea, tú te puedes ofrecer ir allí a cualquier cosa, porque allí se necesita mucha ayuda. Pero hay alguno que ha estudiado ingeniería, pues está encargando de un proyecto en su línea. O sea, alguno es profesor y entonces lo usan como para que dé clases en el instituto. O sea, sí que hay voluntarios que están permanentemente allí. O sea, van durante un año, porque son gente joven que suele haber acabado la secundaria y antes de empezar la universidad, pues deciden dar un año de su tiempo. La verdad es que me parece un proyecto precioso y me parece muy interesante el hecho de que, bueno, que cada uno puede aportar lo que lleva, ¿no? No es necesario, no piden los requisitos específicos para poder colaborar, sino que cualquier persona que así lo desee puede hacerlo, puede colaborar dando un poquito lo que ella tiene, ¿no? Exacto, exacto. Tú allí puedes ir, solo necesitas tener muchas ganas y cierta capacidad de adaptarte a otra cultura y a otras normas que no siempre son las tuyas. Pero si tienes en cuenta que no estás de vacaciones, que vas a trabajar y que esos niños necesitan de ti es lo único que necesitas. No necesitas ningún título ni ninguna característica específica. La verdad es que entonces las excusas para no ir se reducen mucho. Sí, además a este centro, bueno, a este hogar de niños ha ido gente desde 60 años a 17 años acompañando a sus padres o solo. O sea que cualquier persona es bienvenida. El viaje, por ejemplo, corre a tu cuenta, ¿no? Sí, como sí cualquier otra preparado. ONG, tú te pagas el viaje. Uh-huh. Lo que es el ticket de avión te lo tienes que pagar tú. Allí te dan el alojamiento y la comida. Uh-huh. Pero si fuera del alojamiento y la comida quieres viajar por allí, o pues eso sí que te lo tienes que costear. Uh-huh. Oye, Ana, el tiempo se nos va, pero me gustaría preguntarte, ¿de qué modo te marca o te cambia una experiencia como esta? Pues lo cambia todo, porque no solo es que cuando tú llegas lo ves todo diferente y que te cuesta adaptarte a esta vida que a veces es mucho de consumismo y materialismo, sino que siempre cuando la vida se pone difícil tienes ahí una ventanita a la que acudir, unos niños que recuerdas con mucho cariño y siempre pues tienes la ilusión de volver a verlos, de saber cómo están. No sé, a mí me cambia todo. A mí me sirve para durante todo el año, hasta mis próximas vacaciones, tener energía y pensar que somos muy afortunados. Eso es muy, muy, muy importante, Ana. ¿Recomiendas esta experiencia entonces? Por supuesto. En cuanto pueda me vuelvo a ir. Y es que no lo cambiaría por nada. O sea, tengo compañeros que han hecho el MIR a la vez que yo y han estado un mes y medio aquí de vacaciones. Incluso algunos han ido pues a Riviera Maya o se han ido de vacaciones. Y a ninguno le cambiaría en mi viaje a Honduras. O sea, es que te tiene que gustar, eso está claro, pero si estás con ganas de ayudar a los demás y de que te ayuden, lo mejor. Bueno, pues yo creo que desde luego es recomendable, que podemos probarlo, evidentemente, porque como hemos visto, tampoco hace falta tener grandes requisitos, ¿no? No hace falta requisitos muy específicos, sino simplemente muchas ganas. Y bueno, amigos, la verdad es que yo creo que merece la pena probarlo. Muchísimas gracias, Ana, por traernos esta información. Y ojalá muchas personas puedan colaborar. Ojalá. Gracias, Ana. Hasta luego. La verdad, amigos, que ha sido todo un placer poder estar con vosotros como cada día. Nos sentimos de verdad privilegiados por contar con ese gran número de amigos que están con nosotros cada día. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros, gracias porque podemos pensar en que somos útiles para cada uno de vosotros. Nos gustaría terminar con un texto que dice, que se encuentra en Mateo 25, versículo 13, que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús vendrá, y vendrá pronto, pero no nos ha hecho el favor de no decirnos cuándo va a venir, simplemente para que tengamos la opción libremente de poder dedicar nuestra vida hasta Él. Jesús viene pronto, no lo olvides, y mañana, si Dios quiere, estaremos pronto y puntuales contigo en el programa. No nos faltes. A todos vosotros, un cordial saludo y un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, amigos.